Bienvenidos un mes más a Toma la Tierra, 60 minutos de ondas radiofónicas cargadas de lucha en defensa de la Tierra. Esta vez hemos participado en la manifestación contra el macroproyecto de Ciudad Casino Eurovegas en Madrid, donde un compañero de la plataforma Eurovegas No Alcorcón nos enumera todos los argumentos por los que esta aberración no puede instalarse ni allí ni en ningún sitio. También nos hemos ido hasta Granada, donde compañeras de Dilar nos explican con todo detalle los planes urbanísticos que planean destruir el cinturón periurbano de la ciudad con proyectos de ocio, carreteras, campos de golf y más ladrillo de lujo en cuanto empieza a repuntar la economía. Parece mentira que no aprendamos nada. En nuestra sección Reflexiones de una libélula hablaremos de Residuo Cero, una campaña que puede hacer realidad la reutilización y optimización de los recursos y productos, como alternativa a las políticas crecientes de incineración de residuos que ponen en peligro nuestra salud y la del ecosistema. Siguiendo con esta misma temática, acompañaremos las reflexiones con una crónica sobre la charla contra incineración en cementeras que tuvo lugar el pasado 26 de enero en Ciempozuelos, Madrid, y los argumentos del presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña que se opone a la cementera Portland Valderribas, que amenaza la salud de las poblaciones y el ecosistema del sureste de esta comunidad. Y entrevistaremos, por último, a un compañero canario que nos habla de la delicada situación por la que pasan los parques naturales de las islas con los recientes recortes presupuestarios. Y comenzamos con la crónica de la manifestación contra Eurovegas en Madrid. El pasado sábado 26 de enero de 2013 se juntaron en Madrid, entre Atocha y Sol, numerosas plataformas ciudadanas para manifestarse en contra de Eurovegas, un macrocomplejo privado de casinos y hoteles que se quiere implantar en Alcorcón, municipio de la Comunidad de Madrid. Una vez más, se tomaron las calles para denunciar las mentiras y las consecuencias desastrosas que brindará este proyecto. Durante casi tres horas, gritaron al unísono, «Eurovegas no». Bajo el lema «Otra mentira, otra estafa», las múltiples pancartas desmontaban las falsas promesas inducidas por la connivencia entre el gobierno y la empresa transnacional del multimillonario Sheldon Adelson, Las Vegas Sands Corporation. En diciembre de 2012, el fruto de dicha colusión fue la aprobación de nuevas leyes fiscales y administrativas a favor de la implantación de proyectos con intereses privados, cediendo a las exigencias y condiciones fijadas por el magnate Adelson. Además de obtener rebajas fiscales y tributarias, Eurovegas se beneficiará de incentivos públicos, como por ejemplo la creación de infraestructuras a costa de los ciudadanos. Otras modificaciones legislativas vulneran directamente los derechos laborables de los ciudadanos o favorecen el blanqueo de dinero. A nivel medioambiental, este macroproyecto tendrá también repercusiones muy dañinas. Se pretende edificar una zona de 1.000 hectáreas entre Alcorcón, Boadilla y Villaviciosa, lo que representa en superficie el tamaño de Alcorcón, una ciudad de 170.000 habitantes. Las necesidades energéticas implicarán un disparate en el consumo de agua, a pesar de su escasez, y una mayor contaminación provocada por la producción de electricidad. De esto, solo se lucrarán las empresas privadas. Los pueblos afectados, en cambio, no podrán disfrutar más de su derecho a tener un entorno natural, pues el término municipal agota sus reservas de suelo. Se generará un aumento de tráfico considerable que empeorará la calidad del aire de toda la comarca. Por otra parte, la mayor producción de residuos implicará seguir usando técnicas de gestión de residuos contaminantes como las incineradoras en la Comunidad de Madrid que afectan a los vecinos y entornos de otros pueblos de la región. Javier, un vecino y portavoz de la plataforma de Detengamos Eurovegas Alcorcón, comparte con nosotros los motivos de la oposición a este proyecto y su sentimiento frente a la situación. La otra plataforma, Eurovegas No, surgida en las zonas afectadas y apoyada por un número creciente de ciudadanos, nos invita a firmar su segundo manifiesto para exigir la cancelación de Eurovegas y la apertura de un proceso de saneamiento político y económico que permita reorientar con cordura y transparencia las inversiones y el apoyo institucional hacia horizontes económicos y ecológicos más viables, más éticos y socialmente razonables. Podréis encontrar este manifiesto publicado en la página web www.eurovegasno.blogspot.com. La plataforma Detengamos Eurovegas a Corfán nació sobre febrero del año pasado, el 2012, cuando varios ciudadanos nos enteramos de que en Alcorcón querían instalar un complejo de casinos y de hoteles, etcétera, ¿no? Y entonces varios ciudadanos de allí, de Alcorcón, nos pusimos a investigar en qué consistía este proyecto y qué se escondía detrás de todo este complejo que nos estaban vendiendo. Y vimos que, en realidad, este complejo tenía muchas más desventajas que ventajas. Constituimos esta plataforma y a la vez se constituyó otra plataforma en Madrid a nivel de Comunidad de Madrid. Y también se han formado otras dos plataformas locales, una en Villaviciosa y otra en Boadilla, que bueno, oficialmente todavía no está constituida. Como vecino de Alcorcón y ciudadano que lo que quiero es lo mejor para mi ciudad y para Alcorcón, no, lo que menos me gusta de este proyecto es que va a acabar con todo el suelo disponible que tiene la ciudad, dejando a Alcorcón sin ni un metro cuadrado libre para futuras necesidades que tuviera la ciudad, como por ejemplo cualquier servicio público que hubiera que satisfacer próximamente. Y de igual forma, la construcción de este megacomplejo de casinos dejaría a la ciudad de Alcorcón sin ningún espacio abierto, de forma que se formaría una conurbación enorme en todo el suroeste de Madrid, juntando la ciudad de Alcorcón con Móstoles, Villaviciosa, Boadilla y con el nuevo barrio que quieren hacer en Madrid, aunque está actualmente paralizado, que se llama Encampamento, ¿no? Entonces, creemos que para la calidad de vida de nuestros vecinos y la mía propia, por supuesto, creemos que esto va a ser perjudicial. Y estos inconvenientes pues se traducen en que las condiciones que se están ofreciendo a este magnate, a este multimillonario, nos parecen que son vergonzosas comparativamente con otros negocios y otras personas que se están ganando la vida con sus propios negocios. Creemos que se están ofreciendo unas condiciones muy ventajosas, sin embargo, no se están ofreciendo esas condiciones a cualquier negocio que está sobreviviendo a la crisis aquí en España. Entonces, no entendemos muy bien por qué la comunidad, por ejemplo, está dispuesta a construir un AVE, a modificar un aeropuerto, construir uno nuevo, a llevar cercanías, a llevar metro, a construir una autopista, todo esto gastándonos todos los madrileños unos de 1.000 millones a 2.000 millones de euros, según cálculos. Es decir, lo que quiero dejar claro es que no nos va a salir gratis Eurovegas y nos va a costar a todos un dinero para que este señor se lleve todos los beneficios. Y sin embargo, mientras la comunidad quiere invertir este dinero en los beneficios de este señor, está recortando en servicios sociales que son beneficios para todos nosotros, como puede ser la educación o la sanidad. Eso por un lado. Y luego está claro que este megacomplejo de casinos, que se nos ha vendido por dos razones principalmente, el empleo sobre todo y la inversión. Bueno, pues el empleo, se nos ha dicho hasta la saciedad que se iban a crear 260.000 puestos de trabajo. 260.000 puestos de trabajo parece una barbaridad y realmente nosotros creemos que es una cifra que se ha sacado totalmente de la manga no sabemos quién. Hemos preguntado en varias ocasiones de en qué estaba basada esta cifra de puestos de trabajo, nunca nos han contestado y nos parece llamativa teniendo en cuenta que la empresa que quiere hacer Eurovegas en todo el mundo solo tiene 34.000 puestos de trabajo. O sea, 34.000 puestos de trabajo en todo el mundo comparado con los 260.000 puestos de trabajo que nos han vendido, que nos iban a hacer, nos parece que no tiene nada que ver. Además, teniendo en cuenta que últimamente cada vez han ido bajando las cifras de empleo, ya se han dado cuenta que a lo mejor era un poco insostenible tratar de vender estos puestos de trabajo, pues han ido bajando las cifras de empleo hasta unos de 15.000 a 20.000 puestos de trabajo, es decir, pues casi menos del 10% de lo que habían vendido anteriormente al principio, teniendo en cuenta que aún así son puestos de trabajo, podría decir alguien, pero claro, ¿qué tipo de puestos de trabajo son? ¿Qué condiciones de trabajo serían? Es decir, estamos seguros que serían puestos temporales, muchos de ellos asociados a la construcción del complejo, es decir, unos meses de trabajo y luego otra vez a la calle, Y luego, como este señor ha pedido la modificación de cierta legislación que afecta al trabajo, pues por ejemplo, que los trabajadores que vengan del extranjero puedan mantener las condiciones de trabajo durante mucho tiempo, es decir, que paguen menos impuestos, etcétera, creo que es perjudicial para el trabajo en general en nuestro país. Y además sienta un precedente, puede ser como la punta de lanza para otros tipos de proyectos que puedan venir exigiendo lo mismo, exactamente. Además de que los tipos de trabajo también pueden ser malos, hay que pensar también en qué modelo de desarrollo estamos incentivando. Incentivando lo digo porque, como he dicho anteriormente, nos costaría de 1.000 a 2.000 millones de euros, y esto lo ponemos entre todos los madrileños. En vez de incentivar este tipo de producción, de industria, podríamos incentivar otros tipos de modelo productivo, porque justamente este modelo productivo resulta que es el que en Las Vegas, de Nevada, de Estados Unidos, es el que están abandonando. ¿Por qué? Porque resulta que se han dado cuenta de que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues que resulta que Las Vegas es la ciudad de todo Estados Unidos que tiene más paro y más tasa de desahucios. Y entonces el gobierno se ha dado cuenta de que por el modelo de casinos la cosa no va a ir bien. Eurovegas es un macrocomplejo que es tan grande que va a impactar en muchos ámbitos de todo tipo, ¿no? Desde sociales, económicos, hasta ambientales. Desde el punto de vista ambiental, se ha estudiado ya que el consumo de agua de los 6 hoteles y los 3 campos de golf que tendría este complejo equivaldría a la ciudad de Alcobendas. Además, el consumo de electricidad de los 6 hoteles y los casinos y todas las máquinas tragaperras que habría en los casinos sería equivalente a la ciudad de Zaragoza. Desde el punto de vista de los impactos más locales en el municipio de Alcorcón, pues hay que tener en cuenta que la principal vía de comunicación a través del coche es la A5, que está actualmente muy atascada, pues con la construcción de Eurovegas está claro que esta vía de comunicación ya se colapsaría totalmente del todo, ¿no? También hay que tener en cuenta que originaría una cantidad de visitantes igual a 11 millones de visitantes, una población de visitantes más o menos permanente que consumirían los servicios sanitarios, consumirían los servicios que tiene la ciudad, que están actualmente ya suficientemente colapsados, además con todos los recortes que hemos tenido. Y además está claro que en la calidad de vida de los ciudadanos hay que pensar también en el medio ambiente que les rodea. Con la construcción de Eurovegas, la ciudad de Alcorcón se quedaría sin ningún tipo de espacio abierto y ni natural. Bueno, pues nos hemos venido hasta Granada y estamos aquí en un pueblecito del sur de Granada, que es Dílar, y estoy aquí en la mesa con Marta y con Juan. Vamos a hablar de un montón de proyectos encadenados que supondrían la destrucción de gran parte del territorio periurbano de la ciudad, y quería empezar preguntando al experto, Juan, ¿qué está pasando en Granada? Bueno, en Granada actualmente vivimos un proceso de transformación que se extiende ya casi durante 2 décadas, pero que se ha intensificado sobre todo en los últimos años. Actualmente asistimos a un nuevo impulso dentro de la historia de Granada para intentar colocar a Granada dentro de ese mercado de ciudades internacional. Y esto se hace a través de una dinámica que surgió en el 82 con el Mundial de Fútbol en España. Se ha impulsado a partir del año 92, pues con el gran elenco de celebraciones internacionales que fueron desde las Olimpiadas de Barcelona, la Ciudad Cultural Europea en Madrid y la Expo 92 en Sevilla y algunos otros proyectos. Esta nueva idea de transformar la ciudad de una forma bastante rápida y bastante integral en Granada se materializa a través de la organización de otros 2 megaeventos, el Milenio de Granada, la celebración de los 1000 años del Reino de Granada, y el evento deportivo, la celebración de la Universiada, que viene a ser como los Juegos Olímpicos Universitarios, en este caso de invierno. Hay un trasfondo totalmente desarrollista. Lo que se trata es de impulsar precisamente infraestructuras que se quedan encalladas precisamente porque hay una disonancia política entre las administraciones autonómica y local, y por otro lado también para impulsar nuevas infraestructuras que aunque sirven para albergar ese determinado evento, tienen una proyección más allá del mismo. Con todo este modelo de ciudad, a través de las grandes transformaciones, lo que se hace es situar a la ciudad más allá de sus propios habitantes. O sea, realmente da igual cómo le afecte directamente a la población, lo importante es que la ciudad como entidad en sí, como producto de marketing, pues salga para adelante y salga beneficiada en todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo se traduciría estas Milenio 2013 y la Universidad de 2015 en cuanto a proyectos concretos de infraestructuras y qué impacto ambiental tendrían sobre el territorio de la provincia de Granada? Pues tanto el Milenio como la Universidad tienen una serie de infraestructuras que comparten, la llegada del AVE a Granada o la construcción de una autovía metropolitana que precisamente completara el anillo de circunvalación que rodea a Granada. Ambas infraestructuras, y especialmente la Ronda Este, era un proyecto que venía arrastrándose ya desde el 2003 y que había ido encallándose y que encontró en este milenio como una oportunidad de impulsarse. Aparte de las infraestructuras de transporte, también había otro tipo de infraestructuras relacionadas directamente con los eventos. Determinados teatros, Parque de la Juventud, etcétera, relacionados con el tema del milenio. Con el milenio también querían construir un gran Central Park, precisamente en la zona de Vega, la única que queda todavía con algún tipo de movimiento agrícola y que todavía tiene su uso y su fertilidad. Y precisamente este proyecto, gracias a determinadas fuerzas de oposición, también consiguió no eliminarse, sino cambiarse. Cambiaron su ubicación y en vez de hacerlo en el sur, lo van a hacer ahora en el norte. Pero en cuanto a los impactos, sobre todo, y ya que cogimos el ejemplo de la autovía metropolitana, la ronda este metropolitana, pues los impactos no van a ser únicamente ambientales. Pues este tipo de infraestructura lo que conseguirían es, en el caso de la zona este de Granada, que es una zona que todavía se conserva de monte bajo, con montañas, con su orografía peculiar, ¿no? Pero que conserva ese carácter natural. Los pueblos de la zona este también todavía se conservan de forma natural, son pequeños núcleos, no hay urbanización, no hay grandes urbanizaciones, no están unidos entre sí los pueblos, sino que están separados por campo. Pues toda esta zona, que es la única que queda así en Granada, ya que el sur, tanto hacia la Vega como hacia el oeste y hacia el norte, todos los pueblos han ido creciendo desmesuradamente en los últimos años, han duplicado y algunos pueblos incluso triplicado su población, han llegado a crear urbanizaciones que eran más grandes que el propio pueblo. Con la construcción de esta autovía metropolitana, lo que van a conseguir precisamente es que se abra la veda para el desarrollo urbanístico. O sea que ya no son solo las implicaciones de los túneles y los enormes viaductos que quieren construir sobre ese terreno, con todo el impacto no solo medioambiental que puede afectar a la flora y a la fauna, al curso de los ríos y del sistema de acequias que se encuentra instaurado desde la época musulmana en la zona. Entonces, asociadas a esta carretera, a esta autovía metropolitana, ya hay desarrollos urbanísticos en un pueblo del Fargue, que no sé cuántos habitantes tiene ahora, pero tienen planeado construir allí 5.000 nuevas viviendas, en su mayor parte de carácter adosado, ¿no? Con una especie de urbanizaciones aisladas que para nada hacen vida en los pueblos, sino que entran en la dinámica de llego a casa en mi coche, cojo mi coche para ir a hacer las compras a grandes áreas comerciales que están a las afueras de las ciudades, de esta manera los pueblos que tienen vida en sí mismos se convierten en meros pueblos dormitorio y padecen y no disfrutan precisamente de los entornos que ahora mismo disponen. Vale, yo creo que dentro de un ratito vamos a hablar más en concreto con Marta sobre uno de estos ejemplos de pueblo que se ve afectado por un proyecto urbanístico, pero antes de pasar ese tema me gustaría preguntarte qué empresas hay detrás de estos megaproyectos que van a transformar toda esta zona. Pues sí, o sea, el proyecto, ya que seguimos con el tema de la ronda este, está planteado en territorio, no tanto la constructora que lo va a hacer, sino los territorios a quienes pertenecen. Y los territorios pertenecen a grandes empresas inmobiliarias, como pueden ser Molina Olea en el norte, la Sabica, que es otra de las que tienen en el norte, o quien más tiene de todo, que es Ávila Rojas, que precisamente ha sido uno de los imputados en el caso Malaya y que tiene un largo trasfondo de ahí. Pues esta persona precisamente, no sabemos si estratégicamente o no, pero fue comprando precisamente la mayor parte de los terrenos de esta zona este por donde se construiría la carretera, incluyendo una antigua cortijo hacienda que era de los franciscanos y que después pasó por los franceses y hubo una serie de, pero digamos, un edificio del siglo XVI que fue declarado monumento en el 2005 y que casi desde el momento en que lo compró el Ávila Rojas, pues digamos, fue expoliado Y en esa zona que fue comprando a lo largo de 30 años, pues tenía pensado hacer también en su hotel de 5 estrellas, su parador, su lago con sus barquitos y sus cosas. Pues vamos a pasar entonces el caso de uno de los ejemplos concretos, ¿no? Que puede ser pueblo de Dilar, también Gójar, que está al ladito de Dilar, es un pequeño pueblo, creo que de 1.000 habitantes, o bueno, censados creo que viven bastante menos, un pueblo pequeñito en zona rural, pues una zona fértil, ¿no? De huerta también. Y bueno, Marta pues es su pueblo, entonces creo que Marta se ha venido aquí hace unos años a vivir. Y se ha encontrado con un proyecto que seguro que nos vas a poder contar mucho mejor ahora, que es un proyecto pues urbanístico con campo de golf, hotel, viviendas de lujo, creo que 2.500, 3.000. 2.300 viviendas. ¿Cómo has vivido tú cuando te has vuelto a tu pueblo para, pues creo que dedicar a vivir de la huerta y te has encontrado con esto? Yo lo viví muy mal, ¿no? Yo me vine a dedicarme a la huerta y llevo de hecho aquí ya 6 años cultivando la tierra e intentando vivir de esto. Y eso, llegué aquí y me encontré con que querían construir un campo de golf y 2.300 viviendas enfrente de mi casa, ¿no? Donde hay un secano increíble en el que no hay agua. Y donde está lleno todo de almendros y de olivos. Entonces, eso, pues llegué aquí y me dijeron que estaban construyendo esto. Empecé a relacionarme con gente que tenía constituida una asamblea y a partir de ahí, pues empecé a involucrarme yo y a participar en lo que podíamos, ¿no? El proyecto en concreto, ¿qué impacto va a tener a un pueblo, pues, de las características de Dilar? Que quizá a lo mejor nos puedes comentar un poquito, porque sirva de ejemplo, cuál ha sido un poco la trayectoria del pueblo, la historia del pueblo, de las personas que viven aquí y cómo va a afectar esto a nivel de trabajo, a nivel económico y a nivel medioambiental. Hombre, a nivel medioambiental se lo carga, ¿no? O sea, la gente aquí tiene olivo y almendros, que tampoco es que sea un paisaje precioso y no se mantiene la encina ni el bosque antiguo que pudiera haber aquí, pero bueno, prefiero ver olivo y almendros que ver un campo de golf. Y a nivel del pueblo, pues la gente piensa que le va a dar trabajo, ¿no? Que es lo que ellos quieren. La gente no valora para nada el trabajo que llevan haciendo aquí toda su vida, ¿no? Que es dedicarse a la huerta. Y quieren que sus hijos tengan otro tipo de trabajo. Claro, lo que yo creo es que lo que puede aportar esto como trabajo va a ser trabajos de jardineros o de servidumbre, ¿no? De limpieza, de todo lo que sea para servir a esa gente que se venga a vivir aquí, porque no van a ser viviendas como las que hay aquí, serán viviendas de lujo y los pequeños comercios del pueblo pues se irán a tomar por saco, ¿no? O sea, las pequeñas tiendas que hay aquí en el pueblo, la panadería, todo. Ya hay un Mercadona cerca, lo que hace que la gente compre menos aquí. Y bueno, cuando esté eso, pues supongo que los pequeños comercios no tendrán cabida. Tú que has estado, bueno, metiéndote, ahora lo hablaremos un poco de las acciones que habéis llevado a cabo en la asamblea. ¿Cómo se ha justificado un proyecto como esto cuando se multiplicaría por dos o tres incluso la población de esta zona? ¿Cómo se mantendría este proyecto a nivel, pues yo qué sé, de recursos, de agua, energético también? No sé si hay recursos suficientes aquí. ¿Cómo se ha visto eso? ¿O cómo lo han hecho desde el proyecto para justificarlo? En principio, nosotras las alegaciones que hicimos fueron precisamente por eso, ¿no? Porque no existían esos recursos, pero actualmente el proyecto está aprobado y en realidad no sé exactamente cómo lo han justificado. No sé si tú, Juan. Sí, hay unas estimaciones hechas para intentar sacar el agua de los pozos que nutren a los pueblos. Para la aprobación de este pueblo, de este proyecto, necesitaron justificar sobre todo el tema del recurso del agua, ya que, como decía Marta, es una zona de secano. Entonces, para ello están aludiendo a determinados pozos, pero los estudios que se han hecho dicen que son viables porque meten una serie de aspectos que combinan para que esto sea posible. Uno de estos aspectos, por ejemplo, es que ellos aluden a que van a hacer el llamamiento al consumo responsable no solo de los habitantes que irían a esa nueva zona urbanizable, sino a todo el pueblo de Gójar, precisamente para que se reduzca el consumo, porque con esa reducción del consumo sí que sería más factible el hecho de que construyeran nuevas viviendas que se continuaran consumiendo ese agua. Aparte de estas que se quieren construir, hay aprobadas ya dentro de las planificaciones de ambos pueblos en torno a las 1.700 viviendas más. O sea que ya no estamos hablando únicamente de 2.300 viviendas, sino que estamos hablando de más de 5.000 viviendas. Y algunas que ya están aprobadas y que ya tienen que tener su red de saneamiento. Realmente, si te pones a echar cuentas del agua que necesitarían, no solo ya para el abastecimiento humano, sino cómo vas a regar los campos de golf, ¿no? Y hablan de todo un sistema de bombeo desde cotas más bajas para utilizar aguas residuales y se montan toda esta pesca que técnicamente parece muy bonita, pero que en el fondo carece de bastante peso para sustentar el consumo del que estamos hablando aquí. Y por otro lado es el tema de los accesos. La zona para acceder ahora a lo que hay ahí es una pequeña carretera nacional, casi comarcal, que ya tiene un tránsito importante de vehículos. Pues con esta nueva urbanización lo que hará será multiplicarse y calculan una especie de desplazamiento de unos 4.000 vehículos. Esa carretera no puede sostenerlo. Entonces, vinculado precisamente a que este proyecto sea factible, pretenden construir un nuevo vial que lo une directamente con la autovía, lo que vuelve a remitirnos a ese modelo de vida adosada que comentábamos antes, como todos los pueblos de Granada, ¿no? Y se supone además que es un proyecto que se vende como un proyecto de desarrollo sostenible, ¿verdad? De bajo impacto ambiental, prácticamente un proyecto de urbanización ecológica, ¿no? Así es, en un principio no era así, pero luego lo han ido cambiando hasta que han conseguido, pues, que la Junta de Andalucía les dijera que sí. Sí, pero ya sabemos que las concepciones ecológicas, sostenibles y medioambientales que mantienen las administraciones muchas veces no son las que siguen la lógica de la ciudadanía y de las personas. Y además me habéis comentado ya para que sirva también un poco para dar un toque de lo que puede llegar a suponer este proyecto si se lleva a cabo. Se acabaría, supongo, como el campo de golf que tenéis aquí al lado, que también tiene su propia urbanización y que está vacío. Hay un campo de golf hecho en el que no funciona, ¿no? No está en funcionamiento. Bueno, hay dos, uno a 4 kilómetros en altura y otro a 7 kilómetros en altura. Y ninguno de los dos está en funcionamiento. Y hay urbanizaciones, bueno, las urbanizaciones que lo rodean están todavía medio construidas desde hace años y años, ¿no? Me gustaría saber un poco, pues, cuál ha sido la trayectoria de las acciones y de la resistencia que vosotros habéis puesto aquí en el pueblo y que habéis llevado a cabo un poco para luchar contra esto, además de las alegaciones, ¿no? Además de hacer eso, pues la vía legal hicimos todas las alegaciones posibles que pudimos y supimos, ¿no? También éramos gente que, bueno, yo no me había puesto a leer unos papeles así en ese idioma en mi vida. O sea, con la ley en la mano y leyéndote esto para ver dónde podía hacer una alegación, ¿no? Y aparte de eso, pues lo que intentamos fue visualizarlo, tanto en el pueblo como fuera del pueblo, para que la gente supiera lo que estaba pasando. Se hizo un colectivo en Granada que se llamaba Hartas de la Dictadura del Cemento, en el que se hicieron, bueno, de ahí surgieron unas jornadas que se hicieron en Granada y se unieron diferentes colectivos que también estaban amenazados por el ladrillo, ¿no? Como la Casa del Aire, Monachil también estuvo y no sé. Sí, había varios en Monte del Había en Monte. Oro, gente que trabajaba sobre el tema de la autovía también. O sea, era una primera gran experiencia en torno precisamente a las transformaciones urbanas y los colectivos que se oponen a determinados conflictos que se generan en estas transformaciones. Y que eso, una experiencia que duró 2 años, que estuvo muy nutritiva y que precisamente muchas de las luchas que se llevan hoy a cabo se han nutrido precisamente de esos comienzos. Lo que comentaba Marta era, digamos, porque la resistencia a este proyecto ha tenido dos fases, ¿no? El proyecto lleva dando vueltas desde el 2005. Entonces, digamos, toda esta primera fase de movilización a la que se refería Marta fueron en esos años, entre el 2005 y el 2007. Y después, en el 2010, creo que fue cuando se volvió a impulsar el proyecto, porque sin momento se echó para atrás por las dimensiones del proyecto, vamos, que había muchos informes al contrario, y una de las estrategias que utilizaron la propia empresa, que era Urbe Espacios, pues fue partir el proyecto en dos, de manera que tomaran como si fueran dos proyectos individuales, pero que realmente eran un mismo proyecto. Pero eso lo hacían precisamente para vencer un poquito las trabas que la propia normativa autonómica establece en cuanto a crecimiento de los pueblos, el número de viviendas que puede hacerse, etcétera. En ese sentido, en el 2010, cuando se vuelve a impulsar, bueno, finales del 2009, principios del 2010, fue cuando vuelve a revitalizarse lo que es el proceso de oposición a este proyecto. A través de otra forma, ya no era el mismo colectivo que era antes, sino ya era una asamblea de Vilar que tocaba no solo ese ámbito, sino diferentes ámbitos del pueblo, pues empezaron a organizar, desde colocar carteles y pancartas. Se organizaron alguna asamblea pública abierta precisamente para explicar todo el proyecto. Se hicieron actividades también como las excursiones por el territorio amenazado, que――└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││【�װ└││└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ que precisamente ya es una dinámica que en otros colectivos de Granada la iniciaron ya hace unos años y que es muy visible para alguien que no conoce el territorio, pues se organiza una serie de excursiones con 4 o 5 paradas donde en cada parada explica sobre el propio terreno pues cómo va a afectar la zona, de dónde irían las cosas. Una cosa es que lo leas o que veas una foto y otra cosa que lo vivas en el propio. Y aparte de esas cuestiones, pues también darle la mayor difusión posible, tanto en Granada como en otros lugares y por todas las vías, tanto por correo. Hicimos un vídeo promocional que está colgado, si pones Poi Cotormaca Irene en Vimeo. Y lo que seguimos haciendo y denunciando es precisamente que, porque existe mucho un escepticismo, ¿no? Dado los tiempos que corren, la crisis, no hay dinero, entonces, claro, de todo esto no se va a sacar para adelante. Pero lo que no se da cuenta la gente es que precisamente lo que están haciendo ahora es consiguiendo todas las licencias necesarias, de manera que, aunque ahora no puedan, en el momento en que quieran, pueden ponerse manos a las obras porque ya no va a haber ningún impedimento legal para que puedan sacar adelante todo este tipo de proyectos. Por eso, a pesar de que no vemos las máquinas en el horizonte, creemos que es importante que la gente tome conciencia y que, a pesar de los tiempos que corren, siguen sucediendo este tipo de cuestiones. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen las máquinas? ¿Estáis dispuestos a plantaros delante? Claro. Sí. Un proceso de lucha es un proceso largo y duro que debe adaptarse a las diferentes condiciones y diferentes circunstancias del momento. Ahora, obviamente, no hay ninguna máquina frente a la que oponerse ni ponerse delante, pero llegado el momento cuando las máquinas amenacen, pues obviamente habrá que tomar otro tipo de medidas. Y por último, os quería hacer una pregunta que, bueno, solemos hacer bastante en el programa. Es una visión personal, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que entendéis vosotros por defensa de la Tierra. La Tierra, como decíamos antes, para mí la concepción no solo ya de la Tierra, sino o sea, del medio ambiente, de la naturaleza, no la veo ni aislada ni diferente de la propia condición humana. Debe haber una simbiosis entre ambos, pero creo que sí, en lo que la gente tiene que comprender es que el mundo no es ilimitado, los recursos no son ilimitados. Para mí defender la Tierra es mi manera de vida, ¿no? O sea, yo intento vivir defendiendo la Tierra, dentro de mis limitaciones, ¿no? A lo mejor no me involucro en grandes proyectos que implican otras cosas, pero sí que intento vivir con lo menos posible y siendo autosuficiente y respetando sobre todo. ¿Quién no ha soñado alguna vez que se cae al vacío? Y en vez de por su vida temer, disfrutar porque puede volar. Dime quién crees que te pega dos alas a la espalda mientras duermes. Dime si no es tu imaginación la que rompe por las noches tus grilletes, porque no adecuar ninguna ilusión a tu rutina tiznada de negro carbón, porque no saltar desde ese balcón construido por el miedo en tu imaginación, porque temes ser hijo de la libertad. Sentido alguna vez que llueve sin ver mojado el asfalto, dime cuál es la razón por la que tu vida no es una vida de esclavo, dime por qué te hizo sufrir que quien querías fuese con otro feliz y qué camino debes escoger la alegría para conquistar el corazón, y por qué elegiste ser hija de la libertad, hija de la libertad, hija de la libertad, hija de la libertad. Hoy, en Reflexiones de una libélula, hacemos un especial residuos y hablaremos sobre éxitos y lecciones aprendidas en todo el mundo sobre el movimiento Residuo Cero. Y es que Residuo Cero es, a la vez, un movimiento social, un objetivo global y un plan de acción. El objetivo global persigue la recuperación, el cuidado y la protección de los escasos recursos naturales mediante el fin de la quema de basuras en incineradoras o su acumulación en vertederos, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento. Su plan de acción abarca tanto la reducción de los residuos mediante el compostaje, el reciclaje y la reutilización, como el cambio de los hábitos de consumo y la apuesta por un rediseño industrial. Pero sobre todo, se trata de cambiar radicalmente la relación entre los residuos y las personas. Las estrategias del movimiento Residuo Cero son ayudar a construir una sociedad que produzca y consuma productos respetando tanto los límites ecológicos como los derechos de las comunidades. Desde esta perspectiva, el manejo de los residuos no es solo competencia de políticos y expertos técnicos, sino que todas las personas afectadas, es decir, todas nosotras, tenemos voz. En pequeños pueblos y grandes comunidades, en comunidades ricas y pobres, en el norte y sur global, existen planes innovadores ya en marcha que están consiguiendo transformaciones reales en la gestión de residuos. Por ejemplo, mediante incentivos y una gran concienciación pública, San Francisco ha reducido en un 80% los residuos en sus vertederos, la tasa más alta de reducción de Estados Unidos. O en Pune, India, una cooperativa de más de 2.000 recicladoras trabajan puerta a puerta y forman parte del sistema de gestión de residuos de la ciudad, evitando la emisión de 640.000 toneladas de CO2 al año que supondría su incineración. Además, una normativa agresiva y una política de incentivos tanto para particulares como para empresas ha reducido los residuos en Flandes, Bélgica, en un 73%, que es la tasa regional más significativa de Europa. En Taiwán, la oposición de la comunidad a la incineración obligó al gobierno a adoptar objetivos y programas para la prevención de residuos y para el reciclaje. Como hemos comentado en anteriores programas, en el Estado español, el movimiento contra la incineración de Guipúzcoa consiguió que en varias poblaciones se adoptara un servicio de recolección de residuos puerta a puerta, reduciendo en un 80% la basura que llega a las plantas de tratamiento de residuos y vertederos. En Buenos Aires, por su parte, mediante la organización en cooperativas y la toma de acciones políticas colectivas, los cartoneros han logrado que la ciudad adopte la política de separación de residuos, un paso esencial en su objetivo de reducir la basura en un 75% para 2017. Estas historias, aunque cada una es singular, tienen en común ser el resultado de la lucha socioambiental por promover cambios en la gestión de los residuos, así como por tener una filosofía caracterizada por cuatro estrategias principales. Vertederos a cielo abierto, plantas procesadoras de residuos e incineradoras forman parte de una manera de pensar corta de miras y anticuada que contempla el procesamiento de residuos como algo rentable, porque muchos de los costes relevantes, es decir, la contaminación, el agotamiento de los recursos, el cambio climático y los problemas de salud, no se cuentan. Ante esta situación, la primera propuesta de Residuo Cero es alejar a las sociedades del tratamiento finalista de residuos, estableciendo metas y fechas de cumplimiento para la reducción de residuos en los vertederos, aboliendo la incineración de residuos, estableciendo o subiendo las tasas a los vertederos y rellenos sanitarios, dejando de subvencionar estas actividades económicas y prohibiendo tirar basura cuando existan otras posibilidades de tratamiento. En segundo lugar, se quiere desarrollar un sistema de recuperación de materiales seguro y eficiente, de tal manera que los residuos inevitables sean devueltos a la naturaleza o a la cadena de producción. Tal sistema opera a través de la separación de residuos en su origen para reutilizar, reparar y reciclar los materiales inorgánicos y compostar o asimilar los materiales orgánicos. En tercer lugar, un programa exitoso de Residuo Cero también debe ser inclusivo. Se trata de incluir y respetar a las comunidades y a todos los actores sociales involucrados en la conservación de los recursos, especialmente a los recicladores informales cuya supervivencia depende de la recolecta de los materiales descartados. De esta forma, el personal que trabaja con residuos debe estar totalmente integrado en el diseño, la propuesta en práctica y la monitorización de los procesos, ya que son sus habilidades y esfuerzos las que harán, en última instancia, funcionar al plan. Por último, más allá de los programas de mejora cualitativa y cuantitativa de reciclaje, también se trata de priorizar el rediseño de los productos. Si hay materiales que no pueden ser reutilizados, compostados o reciclados, nunca debieron ser producidos. Desde Toma la Tierra felicitamos a todas aquellas comunidades que han puesto en marcha estrategias de residuo cero y animamos a los ayuntamientos y las comunidades que se lo están pensando a luchar y poner en marcha estrategias de este tipo junto con una perspectiva decrecentista. El pasado sábado 26 de enero tuvo lugar en la Biblioteca de Ciempozuelos el acto informativo sobre el proyecto de incineración de residuos tóxicos en la cementera Portland Valderribas, situada en Morata de Tajuña, Madrid. Dicho acto fue convocado por la Asamblea Popular del 15M Ciempozuelos Titulcia y por la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña. Los ponentes fueron, por un lado, la doctora Pilar Muñoz Calero, médico ambientalista especializada en SQM, sensibilidad química múltiple, y que además pertenece a la Fundación Alborada, fundación que se dedica al desarrollo y divulgación de la medicina ambiental. Por otro lado, don Fernando Palacios, investigador del CSIC. Ambos ofrecieron a los asistentes una detallada información sobre los efectos dañinos e irreversibles que tanto en el medio natural los seres vivos como los seres humanos tienen los componentes de las emisiones producidas por la incineración. Todos somos responsables de la producción de esos residuos a través de nuestro consumo, pero nuestros gobernantes son además culpables de la nefasta gestión que de la basura se viene haciendo desde hace años, planteando ahora una falsa salida, la incineración indiscriminada de residuos, que además esconde a duras penas, como allí quedó también demostrado, un nuevo pelotazo. Quemar basura se convertirá en un gran negocio a costa del envenenamiento de personas, aire y suelos, y no solo en la Comunidad de Madrid. La cuanto menos irregular tramitación del proyecto pasa por alto y no tiene en cuenta gran parte de las sustancias más peligrosas que se emitirán, propiciándose con ello que queden sin ningún tipo de control una vez aprobado el proyecto de autorización ambiental integrada. Es por todo ello por lo que se ha interpuesto una denuncia para que la Fiscalía de Medio Ambiente intervenga. Al finalizar el acto, Lázaro, presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y una de las personas que mejor conoce los riesgos de este tipo de emisiones por su experiencia en otras batallas legales contra incineradoras y plantas de gas y que además pertenece también desde hace 2 décadas a la plataforma Aire Limpio, nos contó cómo ven desde su organización esta nueva amenaza. Bueno, pues nosotros, yo soy el presidente de Morat, de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, y queríamos comunicar a toda la gente que se haga eco de este programa que en Morata y en la comarca, todo lo que son todos los pueblos limítrofes, incluidos los que están cerca de Madrid, que están muchísimo más poblados, como Rivas, Santa Eugenia, Moratalaz, tenemos un problema muy gordo, porque ahí en el término municipal de Morata tenemos la cementera más grande de España, propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas. El nombre de la firma es Portland Valderribas y quieren, que es el problema, el gran problema que tenemos, quieren cambiar parte del combustible con el que hacen el cemento por residuos tóxicos. Entonces, por explicar un poco el problema, hay que decir que en las emisiones que se van a producir al calentar los hornos con residuos tóxicos como plásticos, neumáticos, fracciones de vehículos y algún otro más, se van a emitir mucho tipo de sustancias, ¿no? Entre las sustancias que se van a emitir bastantes que forman parte de lo que se conocen como los compuestos orgánicos persistentes, que son incompatibles con la vida. Son incompatibles con la vida por su facultad de persistentes, porque poco a poco se van acumulando en el organismo, en los suelos, en el agua, que luego van llegando indirectamente también a la persona. Y está demostrado, hay un estudio que yo recomendaría, porque hay cientos de estudios internacionales, pero tenemos un estudio muy cortito, o sea, muy reciente, del Instituto de Salud Carlos III, que está hecho por investigadores españoles y además sobre ciudades y sobre poblaciones españolas. En el estudio se demuestra pues que hay una incidencia de cáncer muchísimo más alta en poblaciones cercanas a incineradoras que en poblaciones que están alejadas de estas instalaciones que se dedican a quemar residuos. Es muy importante decir también que en una sociedad como en la que vivimos actualmente no va a ser sostenible quemarlo todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No va a ser sostenible quemar todo el plástico, todas las ruedas, todos los vehículos que vayamos desechando. Entonces, también queremos decir por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Hemos llegado en esta sociedad a una situación en la que tenemos un cúmulo de residuos en vertedero que son un problema y que a la administración, que es la responsable, hoy por hoy la está creando un problema. Un problema porque ninguna de las administraciones que hemos tenido en este país se ha preocupado de hacer una gestión correcta de residuos. O sea, de haber impulsado desde hace muchos años, que es lo que nosotros queremos también transmitir a la gente, haber impulsado técnicas de reciclaje y de reutilización que hubieran redundado en que hoy toda la cantidad de residuos que tenemos en vertedero pues serían muchísimos menos. Pensamos entonces que la responsable de esta situación, por un lado, es la administración, que es la culpable de que no haya existido ni exista prácticamente al día de hoy, porque se está reciclando muy poquito plástico y muy pocos neumáticos en el ámbito del territorio nacional para lo que se podía estar haciendo, ¿no? Entonces, al problema que nos ocupa llegamos por dos motivos. Uno, por este de las administraciones, del abandono de gestión de las administraciones, y otro, ahora vienen las cementeras después de reventar la burbuja inmobiliaria, no ganan dinero y no sabemos en qué mesa ni en qué foro se ha pactado esto, pero ahora aparecen las cementeras como posibles incineradoras de todos estos residuos que la administración no ha gestionado bien. Llevada adelante por unos políticos que hemos puesto los ciudadanos ahí con nuestro voto y que les pagamos su sueldo con nuestros impuestos, y encima no hacen nada, ¿no? No hacen nada por mirar por el bienestar general, que incluso viene recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución. La ciudadanía tiene derecho a disfrutar del mejor ambiente, medio ambiente posible, ¿no? Así lo dice el artículo 45. Y bueno, también queremos decir desde la Asociación de Vecinos que evidentemente si hay un problema de residuos mal gestionados por las administraciones, evidentemente es porque existen unos residuos, ¿no? Entonces queremos también decir e intentar de que la gente se vaya concienciando poco a poco, porque en la medida en que la ciudadanía se vaya concienciando y desde que vamos a la compra y somos consumidores, porque evidentemente todos somos consumidores, si tenemos la precaución de hacer un consumo razonable, pues evitar comprar, digamos que demasiadas cosas con envolturas de plástico, toda esta serie de cosas, ¿no?, va a repercutir en que los residuos que va a generar la sociedad pues puedan ser mucho menos y el problema que tengamos sea mucho menor. Así como decir también lo importante que es que cada uno en casa intente hacer una separación lo más exhaustiva posible, ¿no? Hacer para el papel, para el plástico, para el cristal y procurar dejar solamente lo orgánico. Evidentemente los ciudadanos tenemos mucho que decir en esto porque somos entre todos los que generamos la totalidad de residuos que existen, ¿no? Entonces, pues terminar diciendo que es muy importante que la ciudadanía se conciencie, intentando hacer un consumo lo más razonable posible, porque pues es toda una cadena y eso va a redundar en que la cantidad de residuos a gestionar va a ser mucho menor. Esto es una labor de todos y una vez que nos vayamos concienciando todos se podrán poner en marcha pues planes con objetivo residuos cero e incluso hacer a las administraciones de ver cuál es la vía, ¿no? Cuál es la vía sostenible, entre otras cuestiones, y además sería una vía, hablando del reciclaje, que daría tantos puestos de trabajo en estos tiempos que tanta falta nos hace. Tenemos al otro lado del teléfono y con unos cuantos kilómetros de Atlántico de por medio a Jacinto, que participa en el colectivo SOS Parques Nacionales de Canarias. Hola Jacinto, ¿qué tal? Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Desde hace 2 años, con la transferencia de las competencias a la Comunidad Autónoma Canaria, creo que se ha comenzado a notar un cambio grande en el modelo de gestión de los parques y en sus partidas presupuestarias. Cuéntanos un poquito esa evolución y esa última noticia que os ha levantado en pie de guerra y os ha obligado a formar el colectivo Solidaridad con los Parques Nacionales. Pues sí, hombre, uno lleva tiempo conociendo el tema de los parques, conociendo a su gente y de los parques nacionales en concreto. Y bueno, pues sinceramente yo creo que el titular o el mejor ejemplo que se podría poner es que los parques nacionales españoles sobre todo quizá los canarios también en gran parte, y Garajonay, que es el que mejor conozco en particular, han estado de luchar por la Champions a no descender a tercera división, que es lo que nos pasa ahora. Se había alcanzado ya una gestión bastante moderna, bastante pionera en muchos aspectos. Te hablo no solo, pues por ejemplo, en educación ambiental, te hablo también de seguimiento ecológico, de restauración de áreas degradadas, de trabajar con especies en peligro de extinción, de fomentar el desarrollo socioeconómico de los ámbitos de los municipios que rodean al parque, de los caseríos pues más desfavorecidos en general. Entonces, los parques nacionales habían alcanzado un nivel bastante bueno, por supuesto, con sus fallos y con sus aciertos, ¿no?, en la gestión, pero habían alcanzado ya un nivel importante en Europa, un nombre, ¿no? De hecho, los parques nacionales canarios, que son cuatro, tenemos cuatro parques en Canarias de los 14 que hay en España, y estamos hablando del 1,5% del territorio nacional, pues reciben más de 6 millones de visitantes. Eso quiere decir que, por una parte, está muy bien, porque aquí vivimos del turismo, pero por otra, claro, es una presión sobre el terreno brutal. Imagínate el Teide, que recibe casi 4 millones de visitantes, pues eso necesita una gestión de controles de acceso, de que la gente pues no haga lo que le dé la gana, etcétera, porque, bueno, el turismo es el turismo, ¿no? Entonces, en eso estábamos. En formación se invertía bastante dinero en formación, en formar a guías, en formar a la población del entorno. En incendios, en prevención y extinción se invertía mucho dinero, porque son ecosistemas forestales, sobre todo en Tenerife, en la caldera de Taburiente y Garajonay. Y en Timanfaya no tiene ese problema, porque es un mar de lava, ¿no? Y bueno, entonces, pues llegaban, se gestionaban desde el Estado en ese sentido, siempre han estado gestionados desde el Estado, y tenían una autonomía bastante grande a la hora de ejercer y de tener dinero cada uno para actuar y llevar las líneas de gestión como creyera, ¿no? Con las transferencias, las competencias se transfieren a las comunidades autónomas, porque lo dice la Constitución y porque tenemos un Estado autonómico. Y bueno, pues en realidad para los parques nacionales canarios ha sido bastante desastroso. ¿Por qué? Pues porque de los 13 millones que se presupuestan en 13 millones de euros que se presupuestan como lo que necesitan los parques nacionales cada año para gestionarse y que enviaba el Estado a la comunidad autónoma, eso llega a la comunidad autónoma y luego la comunidad autónoma lo reparte como quiere, ese y todos los dineros que se le transfieren, ¿no? Sí. Y los parques nacionales, lo sé de buena fuente, nunca han sido una prioridad en absoluto para los políticos canarios. Era un absoluto abandono el que tenían los directores de los parques respecto a sus jefes políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se está haciendo ahora ya es un recorte brutal. Se supone que lo que hacías con 13 millones lo tienes que hacer ahora con 5, ¿no? Cortando en lo más esencial, que es el capítulo de inversiones, con lo cual prácticamente queda para pagar teléfono, luz y los salarios del personal funcionario y personal laboral de la comunidad autónoma, pero nada más. Eso es una auténtica desgracia, vaya. O sea, se ha recortado, he leído, un 75%, ¿no? ¿Esto se puede traducir en qué riesgos exactamente para los...? Afecta en muchos sentidos, claro. Por ejemplo, el dinero que se calcula que vamos a tener en los parques nacionales, por ejemplo en el caso de Garajonay en La Gomera, para gestionar, es menor que el dinero que lo que costó el año pasado la campaña de incendios, que precisamente, como seguramente todos tus oyentes sabrán, hubo un incendio brutal, el mayor debacle ecológica que ha tenido La Gomera, sin lugar a dudas. Y bien que se les llenaba la boca a los políticos diciendo que aquí, porque no ha habido aviones, que no sé qué, que lo que había que haber era más medios y tal. Entonces, bueno, eso es una auténtica desgracia. Eso supone no poder llevar a cabo muchísimos de los trabajos que se estaban llevando. Por ponerte un ejemplo, toda la restauración de las áreas quemadas, eso en Garajonay ya no se van a poder hacer, no se va a poder hacer nada porque no hay dinero. Todo lo que era la restauración de los ecosistemas degradados, que eran unas zonas que estaban plantadas de pino en los años 70, pues se plantaron de pino, pues se estaban cortando para plantar otra vez el monte autóctono. Eso tampoco va a poder hacerse prácticamente nada. Los retenes de incendios van a quedar, pues de cuatro retenes igual se pasa dos, y encima dos, que en vez de con 9 miembros habrá 5. Comentabas antes precisamente la cantidad de, o sea, que uno de los grandes trabajos que hay en los parques nacionales de Canarias es pues un poquito el control del turismo, el gestionar los parques de manera que ese turismo se pueda hacer sostenible, y te quería preguntar sobre eso, cómo este cambio de política ya no solo va a afectar a la naturaleza, sino cómo crees que afectará a la economía canaria. mira, los parques nacionales canarios son un poco las joyas de la naturaleza aquí, ¿no? En las islas. Dejamos un segundito, que ahora lo retomo, tema del turismo. Para un canario, el Teide, los montes de la Gomera, Grajonay, la caldera Taburiente con su pinar canario, Timanfaya, que es como estar en la luna. Eso tiene una relevancia brutal sin hablar de los aspectos económicos, sino lo que supone para ti, ¿no? O sea, eso tiene más allá de un valor económico. Hablando del valor económico, es brutal. ¿Por qué? Porque son más de 6 millones de visitantes los que se reciben. Hay mucho turismo que viene a estas islas a caminar, a conocer sus parques nacionales, y eso demanda pues unas infraestructuras de calidad, unos senderos bien señalizados, unos senderos balizados, unos senderos seguros. Entonces, todo eso está en peligro. De hecho, en Garajonay muchas de las infraestructuras que se han quemado no va a haber ni para reponerlas, la cartelería, con la imagen que da eso, ¿no? Tú piensas que cualquier espacio protegido, un parque nacional, puede perfectamente, si deja de ser gestionado adecuadamente y deja de tener los valores que tiene, puede ser desclasificado. Pero no solo eso, Diego, es que los cuatro parques forman parte de la reserva, son reservas de la biosfera también, del programa del hombre y biosfera. Y no solo eso, sino que también Garajonay y el Teide son dos espacios protegidos que, además de ser Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, también son Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea, son sitios únicos en el mundo y emblemáticos. Y una preguntita que me gusta mucho hacer. A nivel personal, ¿qué es lo que sientes cuando ves que quieren acabar con lo poco de tierra intacta que nos queda? ¿Qué te mueve a ti a luchar en defensa de la tierra? Hombre, yo la verdad que conozco bastante bien los cuatro parques, sin duda Garajonay el mejor, el que mejor conozco. Es muy duro, y te comento por qué, porque sabes lo que supone Garajonay para, en este caso, para la isla de La Gomera, ¿no? Una isla pequeña, una isla que vive pues con prácticamente lo que da la isla, ¿no? Y con la gente que viene de fuera, y es el corazón de la isla, de verdad. Entonces, y además de todos los gomeros. Entonces, en ese sentido, también tienes que pensar una cosa: tanto el Teide como Garajonay, como la caldera de Taburiente, que eran sitios que desde la llegada de los primeros aborígenes a Canarias ya tuvieron su uso, ¿no? Con el tema del ganado, con el tema del fuego, etcétera, impactaron, hombre, no tanto como los europeos, por supuesto, ni mucho menos, pero impactaron. Somos la primera generación que podemos ver estos espacios naturales sin el uso, sin la mano del hombre, ¿no? O sea, viendo cómo la naturaleza evoluciona a su manera. O sea, Garajonay es una selva, ¿no? Entonces, como si estás en medio de Costa Rica, te metes ahí y estás flipando porque ves que las cosas están como siempre fueron, ¿no? Siempre fueron, hablo de durante cientos de miles de años. Y entonces que eso se echa a perder es tremendo. O sea, la presión, hay que tener en cuenta que la presión sobre los parques nacionales, que se lo digan a los madrileños con el que acaban de hacer, ¿no? Sobre la Sierra de Guadarrama, es brutal en todos los sentidos, pues. Empresas que quieren llevar quad, empresas que quieren llevar motos por todos lados, que se quieren grabar películas, que quieren grabar spots, que quieren, no sé qué, que quieren hacer una cantera, que quieren, o sea, eso es tremendo, y los parques por ahora han sido un límite a todo ese tipo de cosas. O sea, es auténtica desidia, y eso es una desgracia. O sea, no tienen, yo no sé cómo una gente que vive del turismo y que por ejemplo ha aumentado, a nosotros nos recortan el 75%, pero promoción turística del gobierno de Canarias aumenta un 2%, ¿qué coño van a promocionar? Ya. Pues desde Toma la Tierra todo nuestro apoyo, y ya solo preguntarte un poco cómo puede apoyar la gente que está escuchando a esta lucha, algún contacto en la página de Facebook. Mira, hemos creado la plataforma o el colectivo de SOS Parques Nacionales de Canarias, ha creado un Facebook que es muy fácil, es facebook.com y luego la barra y luego es SOS Parques Nacionales de Canarias, ¿no? Porque están realmente en peligro. Y ahí hemos creado una, en change.org hay una hoja de firmas para firmarla. Lo que pasa es que el enlace es muy largo, entonces lo más fácil es que la gente entre en el Facebook. Bueno, Jacinto, pues muchas gracias y a seguir adelante. Vale, pues muchísimas gracias, Diego. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala.